la ratona y olvidarse que no tienen paz. Y una vez más no pudo llorar, las lágrimas la hacían estallar. Quiso ayudar al universo una vez, pero no pagaba ni interés. Y así fue que guardó el capital para arreglar con ese juez. Es una roboteológica sirviéndote. Y estamos escuchando en este cierre de la charla con Laura Oces de revista La Ventana, el tema que había pedido y la banda que había pedido. Estamos escuchando a Cicuta y el tema Somos Todos. Escuche la radio La Mariposa, que no se van a aburrir.